Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chel. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 28, continuamos con el Enredando las Mañanas. Salí un ratito del estudio. Perdón, son las 10 y 29. Ya que no está Mono, voy a tener que hacer yo la función de corregir los horarios. Bien, bien. 10 y 28, entonces. Hace un frío aquí en San Salvador, la verdad. Frío, salí, sí. Dos segundos. Me había calentado las manos recién y la siento fría de nuevo. ¿Te puedo tocar el cuello después, no? Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiere comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos, y puede seguir todas nuestras noticias, nos da un me gusta y nos ayuda a difundir también, ¿no?, parte del trabajo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Se viene estoy perdido en el tiempo. Se viene el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así también es, en Catamarca. Así es, así que se están preparando ya. Ya está con toda la difusión, estamos con toda la difusión desde la red. Los que están interesados también se pueden sumar ahí a nuestra página web y van a encontrar toda la información de cómo inscribirse, qué día es, en qué lugar. Así que bueno, están todos invitados, ¿no? Un saludo a los compañeros y compañeras de Catamarca, gente sobria, gente... Sí, gente. Seria. Seria. Nada que ver con nosotros, ¿no? Así es. Vamos para el próximo bloque, ¿te parece? Dale. Bien, si bien fue ayer, no queríamos dejar pasar la fecha, y además porque tenemos también otro, justamente, y haciendo un paralelismo, otro de los bloques del programa aquí, vamos a hablar sobre la represión a los compañeros mapuche en Lago Mascardi. Pero también se cumplió ayer un aniversario de la masacre en Apalpí, el 19 de julio de 1924, donde centenas de aborígenes fueron masacrados, ¿no? 200 muertos, unos 700 en total heridos, por las fuerzas policiales del Chaco, que era en ese momento todavía no una provincia, un territorio nacional, y por lo tanto dependiente directamente también de la nación, ¿no? Aborígenes utilizados como o aborígenes cansados de ser utilizados como mano de obra barata en la naciente industria algodonera, que se había extendido por sobre sus territorios, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Juan Chico, escritor e historiador, a quien le vamos a pedir que nos relate cómo fue esta masacre, ¿no? Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo se dio, cómo se llega a la masacre de Napalpí? Sí, en realidad cuando entre 1870 y 1890 se da un proceso de genocidio sistemático contra los pueblos indígenas del norte argentino, especialmente el Chaco. Un ejemplo doy: para 1890 se sembraba 100 hectáreas aquí en Chaco de algodón. Para 1920 y 23 eso pasó casi a 70.000 hectáreas. Entonces, cuando el Estado argentino ve que no puede exterminar a los pueblos indígenas y un incipiente capitalismo en la zona y en la región, cambia de postura y crea la reducción a Apalpí en 1911. Entonces, los Mocoy, que eran reducidos, empezaron a trabajar en el corte de madera, y cuando empieza a crecer el famoso oro blanco, claro, empezaba no solo a trabajar en la reducción, sino que se le daba también una especie de permiso para que puedan a trabajar o ir a cosechar con agricultores vecinos. El tema que la reducción, cuando se funda en 1911, tenía una especie de gueto, es decir, uno se remite a la Segunda Guerra, en el periodo del nazismo, cuando los judíos trabajaban como esclavos, se lo ponían en los guetos. Lo mismo pasaba en Apalpí, porque un ejemplo doy y remito de vuelta a la Segunda Guerra: a los Come, a los Mocoy, se le ponía un trapo blanco en el brazo, y ese trapo blanco le identificaba que eran los supuestos civilizados en esta teoría de civilización y barbarie. Ah, y aquel que no tenía ese trapo blanco en el brazo era considerado subversivo o que no se quería tener a la civilización. Claro. Entonces aquel que se le encontraba en el campo, en el monte, directamente se los mataba. Para 1923, terminada la Primera Guerra Mundial, 1918, empieza a caer la demanda tanto del quebracho, del tanino, que era enviado a Europa, y la reducción tenía un sistema donde la proveeduría, lo que diríamos hoy el almacén, cuando un mocoy trabajaba todo el día o toda la semana, se le pagaba con un papel, con un vale. Y cuando se iba a la proveeduría de la reducción y no había la mercadería, el pan, la carne, la harina, esa persona, esa familia tenía que esperar una semana o 15 días hasta que llegue los alimentos, y con ese papel no podía ir a las localidades vecinas de Machagay, de Quitilipio, Sáenz Peña. Contra ese sistema se empezaron a protestar. Por eso, cuando empiezan a juntarse, piden hablar con las autoridades de la administración, incluso el propio gobernador del territorio, Fernando Centeno, visita la reducción Apalpí el 20 de mayo de 1924, dos meses antes de la masacre, y él hace una declaración a un periódico de la época y dice: me reuní con los líderes de la protesta y los convencí que vuelvan al trabajo, porque lo que pasaba en Apalpí era un problema laboral. Claro. Los trabajadores querían mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, que el Estado y que la administración no los garantizó nunca, en realidad. Entonces, los periódicos de la época comenzaron a poner títulos como levantamiento de indios en el territorio, te acerca un malón a la ciudad de Resistencia. Eso alentaron, y pensemos que 80, en este caso 94 años atrás, no todos tenían acceso a la información, entre comillas, información, ¿no? No todos tenían acceso a... Y entonces la gente que compraba el periódico, por supuesto que se empezaba a alarmar. Por eso la sociedad civil de la época acompañó, justamente cuando el gobernador Centeno, el 19 de julio de 1924, ordena reprimir a los sublevados de Napalpí, que dejó un saldo de más de 500 muertos entre ancianos, mujeres y niños. Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Juan, te quería preguntarnos respecto, bueno, ¿no?, la importancia de la memoria, y cómo hoy en la actualidad, digamos, teniendo en cuenta, bueno, el sistema educativo de ahí de Chaco, ¿cuál es la historia que se cuenta sobre la masacre de Apalpí? ¿O se la ha ocultado? ¿Cómo se da esta cuestión? Buen día, ¿cómo estás? Sí, en realidad en los últimos años, nosotros tenemos nobleza obliga, que la provincia del Chaco sin duda es una de las provincias del NOA o del NEA que ha avanzado más en reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. De hecho, hoy la masacre de Napalpí está en la currícula escolar, pero aún sigue habiendo una gran resistencia de determinados sectores para implementar de forma efectiva que se conozca la masacre de Napalpí y otras masacres, como la masacre del Zapallar en 1933. Pero en cierta forma uno trata de celebrar que la apertura que tuvo el Estado chaqueño en los últimos años, por un lado producto de la propia lucha del movimiento indígena, y en segundo lugar de de personas que llegaron al Estado con una mirada diferente con respecto al tema. Por eso, en los últimos años, gracias a la lucha del movimiento indígena, lo de Napalpí tomó mucha visibilidad en los últimos años, y los actos de conmemoración, de reflexión que se viene haciendo en la propia comunidad, sin duda eso también ayudan a visibilizar. Y en el caso nuestro, desde el mundo indígena, trabajamos mucho, no solo con la memoria oral, que es nuestro fuerte, sino trabajamos con toda documentación de la época. Y te doy un ejemplo. Siempre los abuelos, los viejos, recordaban que previo y durante la masacre un avión sobrevoló la zona. Y por lo general nosotros nunca dudamos del testimonio de los viejos, pero en los últimos años, en el 2012, junto al CONICET y la investigadora Mariana Giordano, hemos conseguido las copias de las fotos del avión que actuó en la masacre de Napalpí. Sin duda, uno trabajando fuerte la memoria oral y la documentación, se da cuenta de que el hecho visto de distinto lugar, pero sobre no hay una construcción, no hay subjetividad, dirían, porque los abuelos contaban que un avión sobrevoló. Ahora, ¿cómo nosotros probábamos que un avión en 1924 anduvo sobrevolando en este caso el Chaco argentino? Y vaya sorpresa que justamente las fotos y las pruebas están a la vista. O lo que yo mencionaba recién, los abuelos siempre contaban que le ponían un trapo blanco en el brazo a la gente que era considerada mansa o bueno o civilizado. Las mismas fotos los conseguimos también, que hoy se encuentran en el Museo Iberoamericano de Berlín, que fue sacado por un fotógrafo alemán que trabajaba para el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es decir, eso es lo que venimos a plantear en los últimos años, que se conozca esta historia contada por nuestros viejos, contada por nuestro pueblo, pero al mismo tiempo validada, entre comillas, digo, si se quiere decir, por la academia o por la ciencia, claro. Porque por lo general en los últimos años como que, más allá que hay un avance de la oralidad, de la memoria oral, pero siempre hubo una resistencia de los ámbitos académicos acerca de los relatos, las historias orales de los pueblos, de los grupos humanos, ¿no? Juan, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que comentabas con esto del vale, porque leía también de que había una intención por parte de los aborígenes de la zona de poder contactar con los de aquí, los de Salta y Jujuy. Y una cosa que me llamó mucha atención es que aquí, cuando surgen los ingenios azucareros y el desarrollo de los ingenios azucareros, estaba ligado también a traer pueblos originarios de la zona de la zona del Chaco, y Chaco no provincia, sino de la región del Chaco, para explotarlos aquí en la explotación de caña, con la misma característica, el vale de comida, las restricciones, en el caso de aquí habitando lo que se llaman lotes, que eran cubículos prácticamente. Según lo que vos me estás diciendo, da la impresión entonces de que el capitalismo de explotación extensiva de toda la zona norte estuvo íntimamente vinculado a la explotación de pueblos originarios, a la esclavización de los pueblos originarios. Sí, totalmente, porque doy un dato con lo que traías a colación. En esos meses de entre mayo y los primera quincena de julio, mientras se estaba en esa protesta, muchos de los COM o los MOCOY que estaban en la huelga o en la protesta querían salir de la reducción y salir del territorio e irse justamente a los ingenios azucareros de Salta, de Jujuy y de Tucumán. Pero ¿qué pasó? El gobernador del territorio saca un decreto donde prohibía a los indígenas que habían o que estaban saliendo o que querían salir, y al mismo tiempo, junto a los militares de frontera, buscaba lo que ya habían salido o estaban en territorio fronterizo de Tucumán o de Jujuy, y se los obligaba y se los traía de vuelta. Eso era lo que pasaba justamente en la época. Entonces, por un lado, una anticonstitucional, por otro lado, lo que mencionaste recién, sistema de esclavitud, esta forma de ver al otro como un esclavo y no como una persona con sujeto de derecho. Y ahí vuelvo a lo que planteé al principio. Había una teoría que hasta el día de hoy mucha gente lo sostiene, donde los supuestos pueblos indígenas, en esta teoría de Darwin, de la evolución, que los pueblos indígenas no hemos evolucionado lo suficientemente, por eso estábamos en una especie de limbo entre los animales y los seres humanos, pero no un ser humano desarrollado en forma completa. Entonces, si los indígenas no éramos seres humanos, no podíamos razonar, y si no podíamos razonar, no podíamos organizar, ni menos pretender exigir el derecho. Y ese pensamiento hasta el día de hoy está en nuestra sociedad instalado. Parece que vivimos en un mundo, en una época donde hay derechos humanos de primera, de segunda y de tercera, y por supuesto los pueblos indígenas y otros sectores populares son los que tienen esos derechos humanos entre comillas de cuarta o de quinta. Entonces la importancia que tiene de poder conocer estos hechos para que no se vuelvan a repetir. Nosotros siempre hablamos de la sociedad chaqueña. No hubiera ocurrido la masacre de Margarita Belén el 3 de diciembre de 1976 en la última dictadura militar si hubiéramos sido conscientes de las masacres previas que se dio contra otros grupos humanos, en este caso hablando de los pueblos indígenas. Claro, totalmente de acuerdo. Si bien nunca sirve mucho hablar de números, porque un asesinado, uno o cien, o no importa, pero de todas formas, según lo que vi, los números de esta masacre son enormes, ¿no? 200, hasta donde tengo entendido, 200 muertos y 700 heridos. Sí, en realidad, muy bien tu reflexión, porque a veces nosotros estamos en una sociedad donde no sé si nos obligaron, pero estamos acostumbrados a poner número a las cosas, claro. A poner número a las personas, poner número a los sujetos de derecho. Y la verdad que se habla entre 500 y 700 personas muertas en realidad. Ajá. Por eso uno siempre plantea de que creo que nosotros es un desafío que tenemos los grupos humanos, porque alguien dijo una vez que nosotros los humanos somos la amenaza de nuestra propia especie. Y uno de los desafíos creo que tenemos es respetar al otro primero por su condición humana. Nosotros en el Chaco, un ejemplo te doy, somos cuatro pueblos indígenas, se habla 32 idiomas, que son los idiomas de las colectividades, búlgaro, ucraniano, ruso, alemán, y nosotros tratamos de valorizar a todos estos grupos humanos que conformamos la, si queremos llamar, la raza humana. Entonces, la importancia que tiene respetar al otro primero por su condición humana, porque hoy la verdad que vivimos en una sociedad donde nos respetan por el color de piel que tenemos, por nuestro color de ojos, por el idioma que hablamos o por los títulos que tenemos, y descuidamos la cuestión humana de los otros. Entonces, respetar al otro no por su color de piel, su color de ojo o a la ascendencia que pertenece, si es afro, si es criollo, si es gringo o es indígena, sino respetar al otro primero por su condición humana, porque eso nos estaría dando esperanza a nosotros los grupos humanos a seguir perpetuándonos en el tiempo, pero en el marco del respeto y la solidaridad con el otro, porque justamente eso es lo que ese trato no se le dio a los pueblos indígenas en muchos grupos de nuestra sociedad, donde se los califica o se le pone número, como dijiste recién, y eso hace que a veces uno pierda la humanidad con el resto de los humanos. Claro. Juan, te quería preguntar justamente con esto que veníamos hablando, ¿no? De la importancia de la memoria, de la historia oral, y decía, bueno, hay una lucha que están llevando adelante también ahora para que sean declarados, bueno, la masacre esta, ¿no? Como delito de lesa humanidad, ¿no? ¿Cómo se da esta cuestión? Sí, desde el 2014, es un dato interesante también, porque la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia del Chaco actuaron de oficio, porque en los últimos 20 años venimos trabajando, instalando que napalpinos tiene que doler a todos. Napalpinos tiene que doler a los argentinos, a los chaqueños, los que somos del NEA y del NOA, porque se trata, vuelvo a insistir lo que dije recién, de grupos humanos que fueron muertos, negados, por exigir un derecho a la vida, un trabajo digno, de una vida mejor. Y venimos en una etapa de prueba, como no hay sobreviviente, el último sobreviviente de la masacre de Napalpí falleció en el 2015, y por supuesto del lado del Estado también no hay sobreviviente, entonces estamos proponiendo un juicio por la verdad, para que algún juez lo pueda tomar al caso y que podamos nosotros presentar todas las pruebas y realmente que estos hechos, que la masacre de Napalpí sea considerado como crimen de lesa humanidad, porque sin duda, como dije recién, estos hechos nos tienen que doler a todos y tenemos que conocerlos para que no se vuelvan a repetir. Y esa es la propuesta que venimos trayendo hace un tiempo. Está avanzado porque también hay una toma de conciencia en el resto de la sociedad acerca de estos hechos, y justamente nos anima. Alguien de ustedes mencionó hace un ratito sobre la educación. Nosotros queremos trabajar fuertemente en la cuestión de educación y en la cuestión de los medios de comunicación, porque la educación y los medios de comunicación a lo largo de nuestra historia construyeron e instalaron una imagen negativa sobre los pueblos indígenas, y hasta el día de hoy, muchas veces, hablando de Chaco, cuando se habla de la situación indígena, por lo general se conoce lo negativo y lo malo, o porque hay un abuelo que está desnutrido, porque alguien está haciendo un corte de calle o un piquete, como se dice hoy, pero no solo somos eso los pueblos indígenas. Entonces, la importancia es que trabajar fuertemente el sistema educativo, pero también trabajar fuertemente de los medios de comunicación para así intentar reparar este daño que tanto nos hizo y nos ocasiona, no solo a los pueblos indígenas, sino a nosotros los grupos humanos. Me resulta muy interesante esto que comentas de crimen de lesa humanidad, porque me parece que hay algo que no es visualizado por el grueso de la población, ¿no? La masacre de Napalpí, perpetrada por policías, aquí en Libertador, en la zona de los Ingenios, en Libertador General San Martín, acompañaba a Ledesma la gendarmería, que fue la que reprimía y fuertemente a los pueblos originarios, principalmente los chaguancos en aquella época, y luego también la que generó el apagón, que ayer se hizo una marcha conmemorativa por por la noche del apagón, como que en la línea roja, digamos, el hilo rojo que une todos estos hechos es una acción por parte de las fuerzas, una acción consciente de represión por parte de las fuerzas represivas del Estado. Totalmente, y ahí me da pies para mencionar esto. ¿Por qué uno viene planteando que, así como los crímenes perpetrados por el nazismo, para dar un ejemplo lo más conocido, los crímenes perpetrados por el Estado argentino entre 1976 y 1983, sin duda no está alejado ni está, no es aislado de todos los crímenes que el Estado argentino cometió contra los pueblos indígenas? ¿Por qué? Porque cuando lo que llamaron proceso de organización nacional entre 1870 en adelante, Roca, Alsina, Sarmiento, es decir, ellos se instalaron, y a base del genocidio de los pueblos indígenas, esta, si queremos llamarle, esta identidad argentina. Entonces, 100 años después, 1979, Videla, gobierno de facto, va y celebra, yo digo celebra entre comillas, la conquista del desierto, evocando como una gesta patriótica. Por eso ellos llamaron proceso de reorganización nacional, con el caso de lo que mencionaste recién, el apagón de Ledesma, los 300 centros clandestinos de detención, de tortura, los secuestros, la apropiación de bebés, el robo de identidad. Es decir, lo que pasó 100 años antes, Videla, los Agosti y los Maceres, en complicidad también con la sociedad civil de la última dictadura militar, sin duda, esto tiene que entrar en crimen de lesa humanidad, porque lo que te conté al principio, si nosotros hubiéramos sido conscientes de lo que pasó con el genocidio indígena, hoy no estaríamos llorando a nuestros compañeros, nuestros 30.000, trabajando con las abuelas, con las madres, buscando a los nietos, y haciendo conciencia en nuestra sociedad de que apropiación de bebé, robo de identidad, tirar gente al mar, secuestrar, deportar, todo lo que el gobierno de la última dictadura militar hicieron con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, lo practicaron 80, 90 y 100 años antes los Roca, los Alsina y toda esa banda, que si nosotros hubiéramos sido conscientes de eso, hubiéramos quizás no hubiera sido tanto el impacto. Por eso nosotros en Chaco, como te mencioné recién, trabajamos mucho el genocidio indígena y lo sucedido el 13 de diciembre. Hola Juan, ¿nos escuchás? Parece que se cortó. Bueno, igual ya estábamos Hola. No, parece que se cortó. Sí, se cortó. Igual ya estábamos finalizando. De todas formas, estábamos, sí. Así que bueno, bastante interesante, ¿no? Juan Chico, escritor, historiador, La verdad que quería, antes de saludarlo, bueno, felicitarlos por el compromiso, ¿no? La verdad, para mí ha sido muy aleccionador, porque si bien vos obviamente haces la vinculación desde la represión estatal, desde sus orígenes hasta hoy, no queda, siempre los casos testigos son clarísimos. Y esto es un caso testigo, ¿no?, de cómo se construye la burguesía argentina a partir de la represión, del asesinato de los pueblos originarios. Y luego esto se repite cuando la burguesía necesita un gobierno militar que le recomponga las ganancias, ¿no? Entonces, ese hilo rojo que por ahí se puede teorizar, pero que aquí está hecho carne, digamos, en la historia de Napalpi, en la historia del Chaco, y también en la acción, en la generación de conciencia que hace gente como Juan, ¿no? Así es, y no estamos muy lejos de, estamos hablando de 100 años, pero hoy está pasando lo mismo, y los problemas de tierra con los pueblos originarios siguen sucediendo. Los pueblos mapuche, los pueblos com siguen siendo reprimidos, y aquí en Jujuy también les siguen quitando las tierras, no les dan los títulos. La verdad que estamos hablando de 100 años, pero pareciera que estamos hablando de hoy, con la represión a los pueblos originarios, ¿no? Así es. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Herredando de las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy. Thank you. sangres todas, ah, sangre, sangre de aborígenes, es abono el suelo de estas tierras, ah.